Estamos en miércoles, mitad de semana, y ya han pasado cosas en diferentes ámbitos, ¿no? Arrancó el mes de agosto y el mes de agosto se ve que viene con algunos cambios. ¿Han tomado el té de ruda ustedes, el té o caña con ruda? Yo digo té porque en el norte a los chicos le dan té de ruda, por ejemplo. Bueno. Los grandes toman caña con ruda. ¿Han tomado ya la bebida? Caña, sí. Confirmen, no sean tímidos. Sí, caña con ruda. Yo lo tomé acá. Está bien, confirmen, chicos, si no... Bueno, ha venido un arranque difícil de agosto. Bueno, sobre todo para el Partido Radical. Para hablar un poquito de esto, bueno, porque ha trascendido que hubo ahí un cruce fuerte en la Casa Radical el lunes. Para contarnos un poquito de lo que pasó y de la incomodidad que se sintió, estamos con el intendente de la localidad de Mendiolaza, Daniel Salive. ¿Cómo te va? Buen día, Daniel. Buen día, Tuco. Buen día a todo el piso que está presente ahí. Bueno, ¿qué pasó ahí en la Casa Radical, Daniel? Leemos un poquito una nota. Contanos vos de primera mano. No, bueno, la verdad que este era una reunión que venía postergándose, teniendo en cuenta justamente el receso invernal, en el cual los legisladores obviamente cortan sus actividades, a diferencia de nosotros, que nunca tenemos un receso. Con lo cual, bueno, se dio esta posibilidad de reunirnos para tratar el artículo 7 de esta famosa ley sancionada, digamos, en la legislatura en el año 2016. Bueno, lidera esta reunión un grupo de intendentes, quienes somos los presidentes de los bloques del radicalismo, fundamentalmente en representación también del resto de los intendentes, las autoridades del Comité Provincia, encabezado por el presidente y los dos vicepresidentes, y obviamente los legisladores radicales, ¿no? Bueno, pidiera justamente escuchar, porque sin duda que se habían dado algunas a conocer, algunas apreciaciones de algunos legisladores, pero bueno, en definitiva, el planteamiento nuestro era, che, antes de salir a hablar del tema, ¿por qué no nos juntamos y lo hablamos cara a cara, frente a frente, como corresponde, para debatir, como normalmente con cada tema deberíamos hacerlo, ¿no? Bueno, la verdad que empezamos la reunión, nosotros fuimos con una propuesta en base a los dictámenes que tenemos de los abogados y de los constitucionalistas, que la ley obviamente tiene un error y hay que hacerle una corrección para modificar, digamos, el tema de los periodos. Y bueno, los legisladores empezaron a manifestar que ellos no estaban de acuerdo, que era toda una cuestión del peronismo. Y la verdad que empezamos a tirar unos trapitos, a sacar los trapitos al sol, como quien dice, ¿no? Y en realidad algunos pases de factura, y después ya saltó un miembro del Comité Provincia, que por poco no nos echa la culpa a nosotros de la situación del partido de los últimos 20 años, y bueno, y ahí obviamente que eso terminó de generar un malestar, y ahí, bueno, sin duda... Yo no lo voy a negar, a diferencia de que algunos dicen que fue una reunión amena. Comenzó amena, pero terminamos mal. Uh-huh. Tranquilo, obviamente, sí, levantando la voz, algunos gritos, algunos pases de factura, pero... A ver, yo lo peor que me sentí, digamos, en este ámbito, digamos, el radicalismo, y yo representando a los colegas intendentes, dije, pero atiéndanme, muchachos. Sí. Ustedes en Capital hace 20 años que vienen armando las listas, tanto del candidato a gobernador como de los candidatos a legisladores. Jamás le han preguntado al interior. Y cuando me refiero al interior, en primer lugar me refiero a los intendentes, en segundo lugar a los dirigentes y en tercer lugar a los militantes. Ahora, sin embargo, hemos sido los soldados que hemos acatado esas decisiones que han tomado ustedes, porque nosotros hemos laburado en cada una de las elecciones, para que ustedes estén ocupando distintos cargos a nivel provincial y a nivel nacional. Entonces, ¿nos quieren pasar una factura a nosotros, a los intendentes, que es el único baluarte que tiene la Unión Cívica Radical a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba? Que somos los que hemos laburado siempre sin pedir nada a cambio. Entonces, una total falta de respeto. Bueno, y ahí tomamos la decisión de levantarnos y irnos, porque esto era una cosa, digamos, para que no pasara mayores, que sin duda, obviamente, somos todos personas adultas y con responsabilidades, pero digo que en realidad con un malestar terrible, porque nosotros justamente lo que habíamos ido era plantear de armar una mesa de trabajo, una mesa de una comisión conformada por dos o tres intendentes, dos o tres legisladores y dos o tres miembros del partido para unificar criterios, Y si en realidad discrepamos y decimos, che, alguno no está de acuerdo, pero me parece bárbaro. El tema es la forma. Claro. Porque yo puedo disentir con vos, ahora, pero el respeto no se puede perder. Y por eso decidimos levantarnos y no, porque consideramos esta situación. Sumado a la preocupación que tenemos como cuestión política, ¿no? Porque en realidad hoy estamos, digamos, con una mirada en el 2023, que el gran desafío es que lleguemos todos juntos dentro de lo que es esta coalición de Juntos por el Cambio, que veremos quién es el mejor candidato, digamos, para que pueda estar al frente el candidato gobernador, que nosotros, y yo sigo insistiendo, que yo quiero que sea un candidato radical. Pero bueno, la verdad que sorprendido con algunas declaraciones de algunos muchachos de la capital, ¿no? Uh-huh. Pero hay esas declaraciones, seguramente que tienen que ver con la intimidad del partido, mucho más. No puedes brindar más detalles, quién fue, cuántos fueron los intendentes que se levantaron, por ejemplo, si va a haber una nueva reunión, si se piensa, por ejemplo, hablar, separarse directamente de capital, porque como decís vos, son muchos los que defienden a ver, ¿me escuchás, Daniel? Se sumó una llamada ahí por... ¿Hola? Se cortó, me parece. A ver, vamos a ver si podemos retomar la llamada con Daniel Salivi. Bueno, recordemos que estábamos hablando recién con Daniel Salivi, intendente de Mendiolaza. Vamos a tratar de contactarnos acá nuevamente. Daniel, ¿se cortó la comunicación? ¿Se cortó? Sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Sí, que bueno, no, nos contabas ahí de que hay división en el partido, hay diferencias también actualmente, y que bueno, iban a tratar de justamente tratar de llegar a un buen puerto con diálogo, sobre todo. No, bueno, por eso yo no sé si entre lo último escuché digo que nosotros tenemos una posibilidad grande en el 2023, que es el gran desafío, que vamos a estar todos juntos. Eso es lo que apuntamos. Yo pretendo que el candidato a gobernador sea radical, y voy a insistir y voy a seguir insistiendo hasta último momento para que el candidato sea radical. Pero bueno, obviamente que cuando uno conforma una coalición tiene que abstenerse, digamos, a la situación y a cómo se vaya a dar, digamos, una vez que esté conformado el reglamento, si los candidatos se van a dirimir a través de una interna, que sería lo mejor que nos puede pasar, porque eso movilizaría a todos los dirigentes. Pero bueno, en definitiva, el malestar general, al margen que salimos de ahí, nosotros como presidente junto a Ariel Grich, tratamos de poner paño frío y decir, muchachos, nos tranquilicemos, porque nosotros también tenemos responsabilidades políticas, al margen que podemos estar en desacuerdo en un montón de cosas, pero obviamente que tenemos que seguir pensando en el partido. Somos la única bandera que tiene la Unión Cívica Radical, como te decía, en la provincia de Córdoba, a través de los intendentes, porque hemos demostrado cómo hemos ganado elecciones, y siempre hay que sumar, y en definitiva no es lo que hacen los referentes de capital. Yo lo dije con nombre y apellido, ¿no? Uh-huh. O sea, Madre Negri, Miguel Nicolás, o sea, Ramón Mestre, Oscar Aguá, bueno, todos que han sido, digamos, parte de los distintos núcleos internos, pero que en definitiva siempre han estado ocupando cargos, distintos cargos, pero nunca se consultó, digamos, con el claro. Interior. Uh-huh. Claro, claro. Entonces, ese es un poco, digamos, el malestar, y hoy queremos ser parte también de la mesa, de la toma de decisiones, ¿no? Dani, te corto ahí un segundito, Nico Piña te saluda, ¿cómo andas? Hay varios temas, digamos, ahí que engloba esta reunión. Una justamente está la modificación del artículo 7 para permitir un tercer mandato, ¿no? En lo que son los entes municipales. Y en relación a esto, es preguntarte también personalmente, ¿no? Si esto se llegara a modificar, es decir, tu intención sería seguir como intendente de Mendiolaza. Y recuerdo también hace un mes aproximadamente que tuvimos una charla parecida con estas intenciones del 2023. En el tema también de la descentralización y la participación de la UCR dentro de la Alianza de Juntos por el Cambio. Esto también que hablabas un poquito, que de Buenos Aires muchas veces se baja, se hace una bajada de línea de quiénes son los candidatos dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, si también se tocaron esos temas, ¿no? Por un lado, preguntarte personalmente tu participación política para el año que viene, si se llegara a modificar el artículo 7. Y por otro lado, es preguntarte la participación de la UCR, si está... por lo menos cuestionándose dentro de la Alianza de Juntos por el Cambio. Mira, con respecto a la primera pregunta, como siempre lo manifiesto, yo siempre tomo la decisión en el año electoral, ¿no? Uh-huh. Porque eso hace que realmente uno no pierda, digamos, la focalización que tiene en el día a día con las actividades. La diferencia, digamos, de esto, que uno está analizando, digamos, y porque se ha dado como muy temprana, digamos, entre algunas cuestiones, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, que vamos barajando, y digo que se ha dado tal vez un poco más temprano, teniendo en cuenta la fecha del Mundial, porque normalmente los Mundiales siempre se hacen en esta época, ¿no? O sea, junio, julio, y en realidad, digamos, al darse noviembre es como que parecería ser que en octubre, fines de octubre va a estar terminando el año, porque obviamente vamos a estar seguramente todos al margen de la situación y la tarea laboral diaria que nos toca cada uno, obviamente que uno está con la cabeza acompañando a la Argentina en donde creo que uno de los deportes más lindos que tenemos, que es el fútbol. Pero bueno, uh-huh. Al margen de esa situación, es como que también muchos especulan, che, pero justo en el momento del Mundial es cuando se van a tomar las decisiones, porque la gente va a estar enfocada en esto. Y esto es seguramente lo que también analiza el oficialismo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Uh-huh. Hoy, a ver, el gobierno provincial está en una situación, digamos, que si bien es cierto, es como que ya lo están potenciando a Dardora, digamos, como el futuro candidato a gobernador, tienen una interna, por más que ellos no la muestren. Uh-huh. Esa por ahí es la diferencia que tiene entre el peronismo y el radicalismo, es como que ellos se pelean hacia adentro y obviamente que después terminan todos juntos. En cambio nosotros, por ahí los radicales, nos terminamos peleando para el público y después terminamos todos separados, y es lo que nos ha pasado en la última. Con la diferencia también que nosotros hoy carecemos de líderes políticos. En el caso de la Unión Cívica Radical, después que pasó Angelo, que pasó Mestre Padre, obviamente, uh-huh. que la Unión Cívica Radical, por lo menos a nivel provincial, quedó, y esto lo está pasando, ojo, a nivel nacional también, ¿no? Porque creo que después del lamentable fracaso del presidente de la Rúa, digamos, donde todos aspiramos que llegaba un presidente radical, pero bueno, yo siempre considero, lamentablemente, esto, o sea, la situación que está viviendo el país. Si tuviera estaría un presidente, digamos, que no fuera de peronista, digamos, ya estuviera salido, porque en realidad hoy los gremios, digamos, todos trabajan, y hoy fíjate vos que también hablamos con los intendentes esto, aspiramos a que esta solución de masa, digamos, pueda ser importante, porque a ver, vamos a estar bien todos. No tenemos que nosotros estar mirando, porque por ahí podemos ser oposición, uh-huh. pero nosotros tenemos que pensar que el país tiene que funcionar. O sea, no podemos estar pretendiendo, digamos, que esto que esto no vaya a funcionar, porque en realidad esto nos perjudica a todos, nos perjudica a nivel provincial, nos perjudica a nivel municipal. Bueno, entonces hay un montón de situaciones en donde nosotros tenemos que estar pensando que esto vaya mejorando, y ojalá sea así. Después, sí, bueno, sí. La gente es la que elige, ¿no? Uh-huh. Cuando tiene la posibilidad, para eso vivimos en democracia. Sí, sin duda. Dani, en esto me quiero frenar 2 segundos en esto que decía de la falta de líderes, y en esta posibilidad también del radicalismo de decir, bueno, che, a lo mejor vamos separados de lo que es Junto por el Cambio, teniendo en cuenta también que las últimas elecciones, por ejemplo, a nivel nacional no hubo una participación, digamos, clara de la Unión Cívica Radical, que creo que fue la primera vez en la historia que no pudo participar, digamos, que no tuvo un candidato fuera, digamos, de lo que es Junto por el Cambio. En esta falta de líderes, que decir, ¿cómo se ve, digamos, en cara al 2023 a nivel provincial y nacional? Porque por un lado hay un deseo de tener un candidato, pero por otro lado se dice, che, hay una falta de líderes también. Como que no hay un cuadro de decir, este lo vamos a ver para la provincia para el 2023. Y a nivel nacional tampoco se encuadra o se ve algún radical justamente para poder postularse. O por lo menos hasta ahora, ¿no? Está perfecta la pregunta y el análisis, Nico, y es lo que nos pasa a nosotros en el interior. Y por eso también está este malestar. ¿Por qué? Porque ya nos pasó a nivel nacional cuando hicimos la coalición con Cambiemos. Uh-huh. O sea, nosotros pusimos todo el aparato, porque estamos hablando de la Unión Cívica Radical. O sea, tenemos 2.531 municipios o circuitos, como le querramos llamar, en todo el país. Tenemos 427 en nuestra provincia de Córdoba, en donde vos tenés cada comité armado, conformado, cosa que los otros partidos, a diferencia del peronismo y el radicalismo, los otros partidos no lo tienen. Entonces voy a decir, che, pero hacemos el negocio de los penales. Si ponemos todo el aparato, pues nos quedamos con el 10, con el 20% y no ponemos ni siquiera la cabeza. Bueno, uh-huh. O sea, ya no pasó, no pasó en el 99. Nos vuelve a pasar, digamos, en el 2015 cuando fuimos con Macri. Uh-huh. Porque en realidad el PRO es como que nos venía absorbiendo y si hubiera ganado Macri hubiéramos desaparecido nosotros los radicales. Si claro. Hubiera ganado una reelección. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco decir, che, a ver, si nosotros no vamos a llevar el candidato, bueno, hagamos las cosas bien. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde está, digamos, el malestar. Digo malestar para no decir bronca, ¿no? Porque, pero en realidad es bronca. Tú vas a decir, los principales referentes terminan negociando para ellos, no para el partido. Claro. ¿Y por qué? Porque él dice, bueno, yo quiero ser el próximo candidato a diputado. Ya negocio para él. ¿Entendés? Uh-huh. Y otro negocio, yo quiero que sea el candidato, dice otro en un carguito en un cargo de legislador. Y eso pasa a nivel nacional y pasa a nivel provincial. Ahora, el resto del interior siempre quedamos afuera. Decís, pero ¿cómo? O sea, si vamos, si supongamos que acá, digamos, juega a ser candidato. Sí, tenemos que tener por lo menos el 50% de los ministerios, el 50% de los directores de área, el 50% de los secretarios de área, el 50% de la lista de legisladores. Pero es lo que corresponde. ¿Qué pasa? Acá negocia uno solo, se queda su cabeza y el resto, chao. Entonces voy a decir, pero ¿cómo? Esto no puede ser así. Porque después vienen las peleas, vienen las pujas. Uh-huh. Y eso es normal. Pero no puede ser, digamos, que solamente algunos tipos sean los que terminan resolviendo. ¿Entendés? Ahí es donde está, digamos, la bronca de los intendentes y de los dirigentes del interior. Uh-huh. Vos hablas con cualquier dirigente. Yo soy presidente, a su vez, del Departamento Colón de la Unión Cívica Radical. Cada reunión departamental que tengo, el radical, digamos, más antaño, o no decir radical más viejo, dice, che, Daniel, yo no quiero que sea juez. Claro. El candidato, porque juez peronista. Quiero un candidato ¿Viste? Te lo dicen así sí, y Daniel, no sabes qué responderle. Daniel, ¿cómo te ves vos para las próximas elecciones? ¿Cuáles son tus posibilidades? Provincial, nacional o local. Aspiraciones siempre está, porque en realidad uno va creciendo dentro seguro. De la política. Uno va creciendo. Lo que sí yo tengo algo, Tuco, viste, que siempre lo he manifestado. Yo no me desespero, digamos, a diferencia tal vez de otros dirigentes, porque así me pasó que fui, inicié la MUNI atendiendo el teléfono y de repente, digamos, con el paso de los años... Sí. Todos conocemos esa historia, Daniel. Pero entonces, ya hay que empezar a blanquear, ¿no? Hay que empezar a tomar decisiones y si ver... Sí. Uh-huh. Yo a mí me gustaría, a ver, prefiero ser, en vez de ser un legislador, sí. Me gustaría ser, digamos, estar en un ministerio, en una dirección. ¿Por qué? Uh-huh. Porque uno tiene, digamos, una forma de trabajo más dinámica, más práctica, digamos. Lo de la legislatura es como que, qué sé yo, me tendría que estar sentado ahí, digamos, y no tener contacto con la gente. Y en realidad, digamos, creo que uno ha aprendido durante tantos años. Y dije, no, che, pero a ver, acá no ponen un candidato radical, digamos, gobernador, voy a ser candidato yo, pero por estas cuestiones de bronca, ¿me entendés? Pero porque uno piensa también, digamos, que obviamente puede estar a la altura, digamos, de la circunstancia, pues decís, pero ¿cómo puede ser que el partido, que la Unión Cívica Radical, no tenga un candidato gobernador? Uh-huh. Es una cosa increíble. Lo hablé con Rodrigo de Loredo el mismo lunes a la noche. Digo, no, te tenés que definir. ¿Qué dicen los números? Daniel, sí. ¿Qué dicen los números de vos? Vos ya tenés un dato. ¿Qué dicen los números? De vos, sí, de vos. No, lo que pasa es que uno, a ver, con tantos años nos ha hecho conocer, por hoy Mendiolaza está cerca de Córdoba Capital, te conocen todo lo que hace en Córdoba. Pero por ahí en el interior, obviamente que después uno tiene que salir a recorrer, a andar. Te conocen, digamos, porque siempre uno ha estado vinculado con el foro y yo he dado vuelta a la provincia, he sido jefe de campaña de Mestre en su por momento. Por eso mismo, digo, la gente que te conoce, sí. no solo la gente de Mendiolaza, la gente te conoce. No, te conocen en el departamento, no. te conocen en la ciudad de Córdoba Capital. Por eso pregunto, digo, voy ahí para quiero que uno de estos días nos diga, si, me animo a esto. Quiero esto, bueno, quiero ser legislador, quiero ser candidato a gobernador, quiero ser candidato a intendente. Falta un año todavía. Quiero ya hay que empezar a largar prenda, creo. Por eso voy por ese lado. Se te ve en la televisión, sí, se te escucha. Yo creo que ya venís trabajando para algo. Bueno, no, lo que pasa es que en realidad cuando también, viste, uno siente el apoyo de los colegas intendentes, viste, que también te dice, che, Dani, vamos, Karen, viste, pero, a ver, yo soy muy respetuoso, he sido siempre como muy orgánico dentro de esto. Uh-huh. Por ahí, por alguna cosa puede ser, o un acierto como puede ser un error también, porque decir, che, te das cuenta que si vos no salís a decir nada, los otros después terminan negociando y vos te quedás afuera. Claro. Vamos a tener que preguntar a los encuestadores, ¿no?, directamente cómo te estás midiendo, Daniel. Claro, a la fuente directamente. Seguramente se están haciendo mediciones a nivel provincial. La verdad que no he tenido la posibilidad. Sin duda que como se plantea todo lo que es el departamento Colón, lo que es todo el área de Gran Córdoba, digamos, uno tiene un mayor aceptación y conocimiento de lo que hace en otros lados. Pero uno, obviamente, que yo sigo trabajando en esto, enfocándome en lo que puede llegar a pasar, poniendo, digamos, en conocimiento, y bueno, si después se da la posibilidad, y lo único, insisto, la Unión Cívica Radical no tengo un candidato a gobernador, obviamente que lo voy a proponer, porque en definitiva, después si tengo que ir a un interno con juez, y si lo tengo que perder, lo voy a perder. Uh-huh. Pero no me moleste eso, pero digo, por lo menos le voy a dar la satisfacción a los radicales, decir, che, hemos tenido un candidato a gobernador, listo, el mejor posicionado del juez, listo, juez encabezará. Daniel, la demostra. Acá te saludo, Lucía, te hago una pregunta. Hola, Lucita. Bueno, está bien que depende, digamos, de cómo sigue la Evolución 7, bueno, la ley del 16, si tuvieras que elegir, si tuvieras ambas posibilidades, ¿preferirías volver a ser intendente o la provincia? La provincia. Bueno, listo. Daniel, te queremos agradecer este tiempo con la radio. Seguramente vamos a estar charlando con vos del ente también, que te queremos preguntar, pero se nos va el tiempo, así que tenemos acá una cuestión con los taxistas también que se están movilizando. Te mandamos un abrazo y las gracias por la gentileza con la radio. Siempre un gusto dialogar con ustedes, así que un abrazo grande a los tres y un saludo a toda la audiencia. Que esté bien. Bueno, está ahí Daniel Salib, intendente de la localidad de Mendiolaza. Bueno, arrancó la movida, amigos, ¿eh? Arrancó. Logramos lo que insistíamos, lo que queríamos, por un poquito. Pero bueno, parte del análisis está bueno de decir esto del Partido Radical y toda su historia, ¿no? Uh-huh. Que tiene y cómo se fue deteriorando con esta alianza con lo que fue el PRO. Y, a ver, cuando uno escucha por ahí a lo que son los referentes a nivel nacional, esto que acaba de decir Daniel Salía, esta preocupación no la tienen. Son los mismos Mario Negri, Aguad, son los mismos que permitieron, digamos, en las elecciones. Cuatro o cinco que se siguen desmarcando solos. Sí, que no les importó, por personalismo, ejemplo, se puede decir. Sí, que eso no te iba a decir. Pareciera que hay mucho personalismo y poco liderazgo, digamos. Uh-huh. Claro, pero en la preocupación de Salivi de que no haya un referente de la UCR, tanto a nivel provincial,